el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos, son las 11:23 de la mañana, ya estamos pisando el mediodía. Y bueno, seguimos con la otra nota. Decirles también que estamos en este Enredando las Mañanas hasta las 12 y nos pueden escuchar por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Seguimos con... Bien, y estábamos escuchando a Noelia Pucci, Mapu, el tema que estábamos pasando. Divino, sí. Y ya tenemos a la nueva entrevista en el aire, en el teléfono. Tenemos en el aire a Sabrina Calfumado y a Fernanda Soto, integrantes de la asamblea que organiza el Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales, No Binarias y Niñezes Región Comahue. Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día chicos, a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por este tiempito que se hacen, porque queremos que nos cuenten. La pandemia impidió que realicen el encuentro regional en Chipoleti, que va a ser el 4 de mayo, ¿verdad? Nos corregirán si es diferente. Sí, en realidad nosotras veníamos pensando el encuentro para el 2 de mayo, ah. Y bueno, efectivamente, como lo dijiste, la pandemia y su cuarentena impidieron nuestros planes. Pero bueno, nosotras seguimos cursándonos, seguimos encontrándonos de diferentes maneras y lo que hemos resuelto en el último tiempo es continuar con conversatorios virtuales realizados a través de videollamadas y transmitidos en vivo a través de nuestra página de Facebook, tratando algunos temas que entendemos nosotras de importancia en lo que respecta a las luchas feministas, siempre anclándolo, por supuesto, en la región. Nosotras vivimos en el Valle Río Negro, en el territorio histórico y ancestral mapuche, y en ese marco, ahora el miércoles, mañana 27, de 19 a 21 horas, estamos convocando a un conversatorio que hemos llamado 15 años de lucha por el derecho a decidir, donde vamos a contar con la participación de compañeras de aquí de territorio, con Ailena Aguirre, y con una médica rural de un centro de salud de Chapehue. Bien, y eso lo vamos a poder ver por el Facebook, Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales, No Binarias, Región Comahue, ¿verdad? Así es el nombre de la red. Bueno, ahí la página de Facebook, desde la cual vamos a estar transmitiendo, se llama Encuentro Regional de Mujeres y Disidencias. Ahí está. Sabrina, ¿cómo estás? Bien, Sabrina, ustedes son integrantes de la colectiva feminista Güenielfe, ¿la estamos pronunciando bien? Güenielfe. Ahí estábamos, con dificultades para poder pronunciar. Contanos, Sabrina, ¿desde cuándo que está conformada esta asamblea regional? ¿Cómo vienen funcionando? ¿Y qué miradas tienen en torno a esta comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional que ya logró en asambleas el año pasado el cambio del nombre tan deseado, tan buscado en los encuentros anteriores que vivimos en Argentina? Bueno, como asamblea nos empezamos a reunir a finales de enero, principios de febrero, previendo ya menos como la actividad del encuentro. No sé, que en mayo más o menos íbamos a estar reunidas, y justamente como comentaba Fernanda, habíamos elegido la fecha del 2 de mayo, teniendo en cuenta de que algunas personas tienen que viajar y demás, para poder encontrarnos y seguir organizándonos entre las distintas violencias que nos atraviesan, como con nuestro invitado. Bueno, como si quieran bien, nos encontró la pandemia en cambio. Bueno, lejos de quedarnos como sentadas, porque tampoco las violencias han estado desde que comenzó este periodo de encierro, sino que muchas no nos encontraban tantas cerradas con nuestros violentadores, ha seguido los feminicidios, han seguido los abortos, y hemos tenido que seguir tejiendo redes, ¿no?, en el camino, y esta vez de modo virtual. Y asimismo también nos pareció importante seguir organizando el encuentro, ¿no? Si bien no tenemos fecha previa, una fecha prevista de momento, seguir apostando que si Polici será la sede del encuentro en algún momento, para poder recibir a todas las mujeres de la región, que mujeres y disidencias de la región que puedan participar. Y el año pasado, y también nos parece en el marco de este, ¿no?, de que comentaba muy bien, de que se logró que se escuchara la voz de que somos plurinacionales, de que somos disidentes, de reconocer que en este territorio sobre el cual se forjó el Estado argentino también sabemos otras identidades, que no somos argentinas, porque también corren nuestras venas sangre de los distintos pueblos, de las naciones que componían el territorio, los territorios ancestrales, y aquí también hay muchas contrarrestidades y cuerpos feminizados que no se reconocen como mujeres. Entonces es todo un proceso de lucha que estamos orgullosas, y que por eso seguimos apostando también a poder viajar a San Luis, ¿no?, cuando sea. Ay, ojalá sí sea, ojalá podamos encontrarnos. Sabrina, Fernanda, cuéntenos, el año pasado sí pudieron realizar este encuentro regional de mujeres y disidencias, ¿cómo lo vivieron? ¿También se organizan en talleres? ¿Cuántos días se realiza? Justamente están dialogando con dos de las compañeras que no participamos el año pasado, así que hay varios detalles que nosotras justamente no podríamos aportar. Sí nos cuentan, nos comparten nuestras compañeras que este encuentro regional tiene como historia en Capriel, y el año pasado un grupo de compas retomó la experiencia, digamos, y es ahí a donde al finalizar el mismo se vota que la próxima sede sea Cipolletti. Bien. Entendemos por lo que nos han contado que los talleres giraron en torno a las distintas luchas que venimos librando desde los feminismos y aquellas violencias machistas y sexistas que venimos padeciendo en el marco del patriarcado capitalista y colonialista. Y este año la apuesta tiene que ver ya no con conseguir hacer una catarsis, digamos, muy lejos de posicionarnos como víctimas, sino con compartir todas aquellas herramientas que hemos sabido construir a lo largo de este tiempo para fortalecernos, para empoderarnos, para acompañarnos, deseando que todo aquello que ya sufrimos no nos vuelva a suceder a nosotras, a nuestros hijos, y que realmente podamos vivir en este otro mundo que soñamos, digamos. Bien. Así que en ese sentido hemos pensado una serie de talleres, de charlas, de conversatorios, también de ferias, de encontrarnos en la escuela, cerrar con una fiesta. Pero no, pues, bueno, lo cierto es que hoy no podemos afirmar cuándo va a ser ese encuentro. Sí que será, pero no cuándo, ¿no? Bien. Bueno, seguimos dialogando con Fernanda Soto, Sabrina Calfunao del colectivo feminista Guñelfe. ¿Cómo se pronuncia bien la colectiva? Seguimos con dudas, chicas, seguimos con por dudas. Favor. Y de paso nos dicen bien la pronunciación. ¿Y cómo activa esta colectiva feminista allá en Patagonia? La influencia Guñelfe justamente tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche. Es el nombre del planeta Venus, ¿no? Que tiene dos nombres. Venus, Guñelfe, es la parte femenina del planeta, de la estrella. Y tiene que ver también con la estrella de los clavos, se la conoce, que es la que inició todo el proceso de revolución contra los españoles. Entonces, el pueblo mapuche, uno de los primeros elementos que tomó fue que justamente el de Guñelfe, que está en una bandera azul, una estrella blanca. Claro. Y también en esto de rebelarnos contra el extractivismo, contra el colonialismo, contra el patriarcado, contra el capitalismo, con nuestros ejes de trabajo, que nos parecía importante retomar ese elemento también, ¿no? Que a veces ha sido como estimado por diversos sectores que han ido tomando también la escena de niños. Y nosotras principalmente nos empezamos a organizar justamente cuando se empezó a dar todo este debate del cambio de nombre del encuentro. Hemos estado discutiendo un poco la escena política, los actos más que nada 8 de marzo, ni una menos, bueno, todo lo que fue todo el debate de sobre el aborto legal como lo gratuito, también introduciendo en ese territorio la cuestión de los saberes ancestrales y de la identidad del pueblo mapuche. Qué bueno, qué lindo. Qué necesario también. Bien, bueno, les agradecemos el contacto para nosotras acá, que estamos en la comisión organizadora de este 35 Encuentro Plurinacional. Es muy significativo entrar en contacto con compañeros que estamos en la misma sintonía, que vienen militando también en la visibilización de estas otras voces que lamentablemente dentro del encuentro se nos ha querido invisibilizar, pero sabemos que en cada territorio estamos presentes, estamos activas y queríamos desde este Enredando las Mañanas del día martes escucharlas y que nos cuenten un poquito ese recorrido que allá en Patagonia vienen realizando. Genial, entonces nos vemos en San Luis. Las esperamos, les esperamos. Esperemos que esta pandemia nos permita avanzar también como lo están haciendo ustedes. Acá desde la virtualidad seguimos avanzando y estaremos viéndoles este 27 de mayo de 19 a 21 este conversatorio 15 años de lucha por el derecho a decidir. Genial, de la página del Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias de Acción. Ahí está. Bueno, muchas gracias por este contacto. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, ahí está. Dialogábamos con Sabrina Calfunao y Fernanda Soto de la colectiva feminista Guñelfe. Hay cita también este día, el miércoles 27. Mañana. Y el jueves. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.